Aquí comienzo un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a otra edición de este boliche llamado Invasores del Espacio, que abre su edición con el tema de Kano. Esto es Another Life. Qué placer saber que están ustedes allí. Nosotros emitimos para más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Como siempre decimos, tu lugar en internet. Empieza este viaje, empieza esta travesía con esos sintetizadores que se hacen sentir, con esos graves que replican y repican en los parlantes. Estamos en el 11 25 36 48 14, ese es nuestro WhatsApp, donde recibimos pedidos, reclamos, canciones, lo que quieran. Kano, Another Life. Che, hola, pasen. Empezamos con esta canción del año 1983. En este caso, escuchamos a Kano, o Kano, una banda de Milán, Italia, un proyecto musical dance que nació allá por 1979 con el trabajo de Luciano Linciati, Stefano Pulga y Matteo Bonsanto. Por supuesto, un claro ejemplo de una de las bandas ícono del Italo Disco, que tenía canciones como It's a War, entre tantas otras. En este caso el tema es Another Life, y lo escuchás en Invasores del Espacio. Ahora pasamos a disfrutar a otro clásico del Italo Disco, que es Limarrow con su tema Mr. Fantasy. Lo hemos escuchado con canciones como Shanghai, pero ahora otra canción. Por eso nunca será un One Hit Wonder, porque tiene varios éxitos, por lo menos para los amantes del género, que están siempre ahí, que sobrevuelan la atmósfera gapulística de Invasores del Espacio. Nuestro WhatsApp es el 11 25 36 48 14. Estamos en Twitter en la cuenta arroba Nación Imposible. En Instagram nos buscan como Santi en la Radio. Y para quienes aún sigan usando Facebook, también Santi en la Radio es la dirección. Santi Alonso. Y charlamos un poco. Cambiamos discos, tapas, compartimos material, reviviendo o sosteniendo, porque no es que se ha caído, la llama gapulera. Limarrow en este viaje. La canción de Invasores, Mr. Fantasy. Subí el volumen y simplemente hay que dejarse llevar, no hay otra. Come around, come with me, baby.

poco de funk para ponernos totalmente cancheros. Esto es First True Love Affair de Jimmy Ross. Ahora pasamos a disfrutar a Valerie Dor. La canción en Invasores es The Night. Thank you. Nos gusta pensar que somos tu voz, que somos un sonido en una radio muy chiquitita a pilas. Quizás en el medio de la noche o que te acostás con el celular, con la radio puesta, mientras que somos esa banda de sonido antes de que te vayas a dormir. Esto era Valerie Dorr haciendo Tonight. ¿Quién? Valerie Dorr, deseamos Tonight. Seguimos de esta manera. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. No queremos perder la gimnasia en mencionar al amigo Lucas Matías Pereira, uno de los locutores que hacen nuestras bonitas artísticas, y a Cristóbal Sarmiento de Radio Cordillera y Radio Causa Iguazi. A ellos les dedicamos este tema de Brian Eyes. Esto es Night Girls. ¿Y vos? ¿En dónde estás? ¿En la oficina? ¿En el auto? ¿Yendo a trabajar? ¿Volviendo? ¿En el medio de la noche? ¿De día? ¿En tu auto con la radio todo lo que da? ¿Con auriculares puestos? Contanos. 11 25 36 48 14. Estamos en TikTok también. Nos buscan como Santi en la radio. Y nos ven ahí haciendo monerías y presentando algunas de estas canciones. Esta vez decíamos Brian Eyes, Night Girls. Chicas nocturnas. She's the best you can see. She's Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. Escuchamos a Mike Cannon, Voices in the Dark, Voces en la Oscuridad. Insisto, imagino a alguien viajando en el tren, en el colectivo, siendo las 8 de la noche mientras que ve las luces de la ciudad y ve por la ventana el movimiento de la ciudad, mientras que se avanza rápidamente, uno piensa en cómo seguirá la noche o el día, todo sea con música. De Mike Cannon pasamos a escuchar al señor Ken Laszlo con su tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nos cansamos de escucharlo y mucho menos de pasarlo. Ken Laszlo, que ha estado muchas veces en Argentina, nos canta uno de sus clásicos. We'll be right back. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. Invasores del espacio, ideal para acompañar a unas frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Esto es Alert One for Your Love. escuchamos a Albert Rowan haciendo For Your Love. Continuamos ahora con un tema también muy bailable, que tampoco nos cansa, que es Do You Wanna Funk, de Sylvester. Ahora sí, uno imagina luces de neón con esto, ¿no? Subido encima de un parlante, en Invasores. Clásicos y no tan conocidos. Ítalo Disco, Gapul, en sonido vinilo. Sylvester, Do You Wanna Funk. Invasores del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado. Ahora escuchamos a Bobby Orlando, del disco Gapul Inéditos, You Are a Danger. Ahora sí, como sos un peligro, figurativamente, claro, la música te abraza, te besa y te dice cosas lindas. De eso se trata. Changing back, but I wish you would stay here some. escuchamos a Bobby Orlando haciendo You Are Danger. Invasores del espacio, un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Antes de irnos, Spice, Ronnie Grift, 11-25-36-48-14. Estamos muy contentos de llegar a más de 200 radios gracias a la distribución amigable que hace la gente de republicahosting.com, sabiendo que llegamos a diferentes puntos del país, de la galaxia, en diferentes bandas horarias. Suena el buen Ítalo en tu radio favorita. Ronnie Grift, Spies. Y de esta manera, con Ronnie Griffith haciendo Spies, cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Como siempre, es un placer acompañarlos en esta hora con la mejor selección de temas ochentosos gapuleros. Mi nombre es Santiago Alonso y junto a la gente de republicahosting.com te decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Chau! Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com.